Buscando cristales, milord. Y acá estamos en un nuevo programa de Los Cuentos del Viento por la 104.9 FM Las Chacras. Hoy tenemos un día hermoso, empezamos más o menos 10 minutitos más tarde, ya que estuvimos escuchando el informativo Farco. Y bueno, nos acompaña la primera parte con los cuentos zapatistas. Y para empezar los cuentos zapatistas, vamos a arrancar con el himno zapatista. Tercer hombro. En el hombro de la noche apareció la luna, pero apenas por un momento. Las nubes se apartaron como descorriendo una cortina y entonces el cuerpo nocturno lució su huella de luz. Sí, como la marca que deja un diente en el hombro cuando en el vuelo del deseo uno no sabe si cae o se eleva. Hace 20 años, después de subir trabajosamente la primera loma para entrar a las montañas del sureste mexicano, me senté en un recodo del camino. ¿La hora? No la recuerdo exactamente, pero era esa en que la noche dice que ya estuvo bueno de grillos, mejor me voy a dormir, y el sol ni siquiera lo levante. O sea que era la madrugada. Mientras trataba de serenar la respiración y los latidos del corazón, pensaba yo en la conveniencia de optar mejor por una profesión más reposada. Después de todo, estas montañas se las habían pasado muy bien sin mí hasta mi llegada, y no me echarían de menos. Debo decir que no encendí la pipa. Es más, ni siquiera me moví, y no por disciplina militar, sino porque me dolía todo mi entonces hermoso cuerpo. Iniciando una costumbre que mantengo con una férrea autodisciplina, hasta ahora, empecé a maldecir mi habilidad por meterme en problemas. En esas estaba, o sea, en el deporte de la queja, cuando vi pasar loma arriba a un señor con un costal de maíz en la espalda. Se veía pesado el bulto y el hombre caminaba encorvado. A mí me habían quitado la carga a media loma para no retrasar la marcha, pero no pesaba la vida. Me pesaba la vida, no la mochila. En fin, no sé cuánto estuve ahí sentado, pero al rato pasó de nuevo el señor. Ahora loma abajo y ya sin carga, pero el hombre seguía caminando encorvado. ¡Chin! Pensé que era lo único que podía hacer sin que me doliera todo. Así me voy a poner con el tiempo. Mi porte varonil se va a arruinar y mi futuro como símbolo sexual será como las elecciones, o sea, un fraude. Y en efecto, a los pocos meses caminaba ya como signo de interrogación, pero no por el peso de la mochila, sino para no enganchar la nariz en las ramas y bejucos. Como un año después, encontré al viejo Antonio. Una madrugada llegué hasta su champa para recoger tostadas y pínole. En ese entonces no nos mostrábamos a los pueblos y solo unos cuantos indígenas sabían de nosotros. El viejo Antonio se ofreció a acompañarme hasta el campamento, así que repartió la carga en dos costales y le puso el mecapal al suyo. Yo metí el costado en la mochila porque lo del mecapal no se me daba. Con focador hicimos la caminata hasta llegar a la orilla del potrero donde empezaban los árboles. Paramos frente a un arroyo, esperando ya que amaneciera. No recuerdo bien de qué vino la plática, pero el viejo Antonio me explicó que los indígenas caminaban siempre como encorvados, aunque no traigan cargando nada, porque llevan sobre los hombros el bien del otro. Pregunté cómo mero era eso y el viejo Antonio me contó que los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, hicieron a los hombres y mujeres de maíz de modo que siempre se caminaran en colectivo. Y me contó que caminar en colectivo quiere decir pensar también en el otro, en el compañero. Por eso los indígenas caminamos encorvados, dijo el viejo Antonio, porque cargamos sobre los hombros su corazón y el corazón de todos. Yo pensé entonces que para ese peso no bastaban dos hombros. Pasó el tiempo y con él pasó lo que pasó. Nos preparamos para combatir y nuestras primeras derrotas fue frente a estos indígenas. Ellos y nosotros caminábamos encorvados, pero nosotros por el peso de la soberbia y ellos porque también nos cargaban a nosotros, aunque nosotros ni en cuenta. Entonces nos hicimos ellos y ellos se hicieron nosotros. Empezamos a caminar juntos, encorvados, pero sabiendo todos que no bastaban dos hombros para ese peso. Así que nos alzamos en armas un día primero de enero del año 1994 para buscar otro hombro que nos ayudara a caminar, es decir, a ser. Thank you. El yo y el nosotros. Según nuestra tradición cultural, el mundo fue creado por varios dioses. Unos dioses muy bailadores, muy reventadores, también decimos, que no lo hicieron cabal. Dejaron cosas pendientes o cosas que se hicieron mal. Una de ellas fue que no hicieron a los hombres y mujeres cabales, todos, es decir, de buen corazón, sino que se les salió por ahí algún gobernador o algún presidente del país que salió con el alma mala y con el corazón chueco. Entonces se dieron cuenta los dioses de esta injusticia, de que había hombres y mujeres que estaban viviendo a costa de los demás, quisieron ayudar algo a los hombres y mujeres de maíz, a los pueblos indios de este país. Y para ayudarlos les quitaron una palabra, les quitaron el yo. En los pueblos indígenas, en los de raíces mayas y en muchos pueblos de este país, la palabra yo no existe. En su lugar se usa el nosotros. En nuestras lenguas mayas es el tic, esta terminación de tic que menciona al colectivo o a la colectividad, se repite una y otra vez. Y no aparece por ningún lado el yo. Nosotros no tenemos morir luchando, decimos nosotros. Nunca hablamos en singular. El tic, que se repite una y otra vez en nuestras lenguas, viene a ser como el tic-tac de ese reloj que nosotros queremos llegar para ser parte de este país, sin ser una vergüenza para él, una afrenta o un motivo de burla o de limosna. Los animales queman, los carceleros la libertad, quema el olvido, quema la historia, quema, quema el silencio, gritos del más allá, quema el cemento, tierra de los ancestros, quema el color del día, la oscuridad. Quema el pasado, sueños en el presente. Queman los hombres, quema la humanidad. Queman ideas los fogoneros, queman palabras, queman verdad. Quema la historia, quema la sangre, quema el recuerdo de otro lugar. El fuego crece y crecerá y no nos deja respirar. El humo crece y crecerá, dejando huellas bien y mal. Los animales queman, los carceleros la libertad, quema el olvido, quema la historia, quema, quema el silencio, gritos del más allá, quema el cemento, tierra de los ancestros, quema el color del día, la oscuridad. Quema el pasado, sueños en el presente. Queman los hombres, quema la humanidad. Queman ideas, no fogones. Hoy en el pequeño teatro de papel, Teatro Kamishibai, les presentamos El Sol, la Luna y el Ángel, un cuento africano que viajó en barco hasta nuestras tierras. Hace muchos, muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy, el sol y la luna vivían en la tierra. Todas las tardes, el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua. Pero el agua no iba nunca a jugar a la casa del sol y la luna. ¿Por qué nunca vas a nuestra casa?, le preguntó un día el sol. El agua le contestó: ¡Ay, porque yo tengo muchos parientes! Mi familia es muy grande y a donde yo voy van todos ellos. Entonces el sol le dijo: pues voy a agrandar mi casa para que todos quepan. Muy bien, dijo la luna. Veremos. El sol se puso a trabajar. Le hizo un segundo piso a su casa y le preguntó a la luna: ¿estará bien así, lunita? Y la luna cantó: no, no, no, el agua no va a caer, más grande tiene que ser. Entonces el sol un tercer piso construyó. ¿Estará bien así?, le preguntó a la luna. Y la luna le cantó desde abajo: no, no, no, el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Y el sol un cuarto piso construyó. Estaba tan cansado que dijo: ¡ya basta! Es hora de que venga el agua a visitarnos. Al día siguiente, llegó el agua y entró al jardín. Desde allí, llamó al sol. ¡Sol! ¡Luna! ¿Puedo entrar? Y el sol cantó, sí, sí, sí, bienvenida, ¿cómo estás? Puedes pasar, puedes pasar. El agua entró entonces a la casa del sol y llenó el primero y el segundo piso con algas, pequeños peces, tortugas y corvinas. ¿Puedo seguir entrando con mi familia? Preguntó el agua nuevamente. Por supuesto, dijo el sol, aunque estaba algo sorprendido. Entonces cantó. Sí, sí, sí, puedes seguir, es por aquí. El agua siguió entrando y llena todo el tercero y el cuarto piso con grandes peces, ballenas y delfines. Había tanta, pero tanta agua que el sol y la luna tuvieron que subir al techo de la casa. ¿Y ahora qué haremos? Exclamó la luna. Tendremos que saltar, contestó el sol. ¡Yuyuyuycito, yuyuyuycito!, dijo la luna. Y el sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismo cielo. El sol se fue hacia un lado y la luna hacia el otro. Desde entonces, el sol y la luna están allá arriba en el cielo y el agua se quedó acá abajo en la tierra. Pero a veces, cuando cae la tarde, el sol se acuerda de su amiga Laura y baja a verla junto a la luna, porque todavía tienen ganas de jugar como antes. Y así escuchábamos a Lisette y Lucila con un cuento preparado para este momento. Agradecemos mucho a Lisette, que trabaja con una técnica que se llama Kamishibai. Y bueno, estamos acá con Evaluna, que estuvo escuchando el cuento y nos quiere hacer unos comentarios. Evaluna. Me gustó mucho el cuento porque fue de el agua, que es vida, y la luna. Y hay otro cuento también, La Luna y el Sol, que es cuando... les voy a explicar cómo es. Que la luna se enamoró del sol y no podían, como se alejaron un rato, ya no pudieron acercarse para volver. Pero a veces hacen un eclipse y el eclipse se hace... una vez al año, ¿o no? Y es como la unión del sol y de la luna. Así pueden estar un rato juntos. Mm. O eclipse de luna o eclipse de sol. Así es. Bueno, vamos a escuchar un temita de música de Rally Barrio Nuevo conmemorando a Eva Luna. ¿Qué más querés decir? Que viste que cuando hay al atardecer la luna sale un poquito antes... y puede ver al sol, pero de lejos. Hay días que casi se ven. Sí, pero se acercan un poco y trata la luna de subir un poquito más antes. Mirá vos, muy interesante. Yo la vi mirando al sol. Vi los ojos mirando al sol y los ojos mirando a la luna. Están enamorados. Vamos con un temita entonces. El cuento fue real. Historia, que sangre en tu memoria y en tu corazón, Eva Luna, tienes la verdad que el mundo.

Después la podemos transformar. Pero el primer paso es imaginar qué otro mundo es posible. Como así es. Bien dice el subcomandante Marcos. Y como hoy estábamos escuchando el cuento de Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio. Un cuento hermoso que la verdad es tan recomendable para compartir. Y bueno, no sé si Evaluna querrás hacer algún comentario o no. Sí, quería decir una cosa. Uh-huh. Pero si no, no la digo. Si querés decirla, decila. Este es tu momento. Bueno, está bien, la digo. Yo pienso que el elefante, como escucha, como ocupa tanto espacio, viste que al final liberaron al león y a todo. Uh-huh. Bueno, en una parte del cuento no puede estar. Pero sí sé que el león, al león, decía el nombre león. Cuando sí, a todos los liberaron, ¿no es cierto? Y a todos los liberaron y todos se tuvieron, con el lorito. Claro. Con el lorito también. A todos, el lorito era el que hablaba para, porque era el único que sabía el idioma de los humanos, así que era el que hablaba para todos. Y a todos los liberaron y a todos los llevaron en un avión, pero el elefante, como ocupa mucho espacio, lo tuvieron que llevar en un otro avión solo para él. Bueno, este es un hermoso cuento de Elsa Bornemann, que todos saben que es un cuento emblemático porque fue uno de los cuentos prohibidos durante la última dictadura cívico-militar. Y bueno, y ahora tenemos una historia que está bien dedicada a Evaluna, porque no sé si saben que Evaluna ya está escribiendo en letra cursiva. Los que son más grandes, ¿se acordarán cuando empezaron a escribir cursiva? Que lo difícil que es hacer todas esas letritas así tan para un lado, para el otro, ¿no? Con tantos firuletes. Bueno, yo me reacuerdo cuando empecé a escribir en cursiva. Y los que están ahora, los niños que están ahora empezando con esta letra, que es tan hermosa y tan difícil al principio, creo que todos se van a sentir identificados con la plapla. Felipito Tacatum estaba haciendo los deberes. Inclinado sobre el cuaderno, sacando un poquito la lengua, escribía enruladas M's, orejudas L's, elegantísimas Z's. De pronto, vio algo muy raro sobre el papel. ¿Qué es esto? Se preguntó Felipito, que era un poco miope, y se puso un par de anteojos. Una de las letras que había escrito, se despatarraba por toda la hoja y se ponía a caminar muy oronda por el cuaderno. Felipito no lo podía creer y, sin embargo, era cierto. La letra, como una araña de tinta, patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de anteojos para mirarla mejor. Cuando la hubo mirado bien, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía ¡ay! Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso el tercer par de anteojos y, pegando la nariz al papel, preguntó ¿quién es usted, señorita? Y la letra contestó ¡soy una plapla! ¿Una plapla? Preguntó Felipito asustadísimo. ¿Qué es eso? ¿No acabo de decirte? ¡Una plapla soy yo! Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla, y mucho menos que caminara sobre el cuaderno. Ahora ya lo sabes. Has escrito una plapla. ¿Y qué hago con la plapla? ¡Mirarla! Sí, ya la estoy mirando, pero ¿qué hago después? Después, nada. Y la plapla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con una voz chiquitita y de tinta. Al día siguiente, Felipito corrió a mostrarle el cuaderno a su maestra gritando entusiasmado. ¡Señorita, señorita! ¡Mire! ¡Mire la plapla! ¡Mire la plapla! La maestra creyó que Felipito se había vuelto loco. Pero no. Abrió el cuaderno y allí estaba la plapla, bailando y patinando por la página, jugando a la rayuela con los renglones. Como podrán imaginarse, la plapla causó un revuelo terrible en la escuela. Ese día nadie estudió. Todo el mundo, por riguroso turno que tuviera, desde el portero hasta los nenes de primer grado, se dedicaron a contemplar a la plapla. Tan grande fue el bochinche y la falta de estudio que desde ese día la plapla no figura en el abecedario. Cada vez que un chico, por casualidad, igual que Felipito, escribe una plapla cantante y patinadora, la maestra la guarda en una cajita y cuida muy bien que nadie se entere. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras no han sido hechas para bailar, sino para quedarse quietitas, quietitas, una al lado de la otra, en los libros, en los cuadernos. Y así iba pasando Mariana Baggio con uno de sus hermosas canciones de cuentos y mariposas, llegando al final de este programa llamado Los Cuentos del Viento, ¿no? Acá estamos después de haber escuchado también el cuento de La Plapla, el cuento de María Elena Walsh, que muchos recordarán de cuando eran chicos. Bueno, un cuento que que nos trae mucho a que pensar, ¿no? A mí me encanta la idea esta de que una letra salte de la página y que se ponga a bailar. Es muy divertido. Bueno, de esta manera yo creo que cerramos el programa. Así es. Nos encontramos la semana que viene en Los Cuentos del Viento por FM Las Chacras 104.9. Nos vemos.